superarte a través de los sonidos. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores sonidos son los que te transportan. Turismo City, la app que te ayuda a pagar menos por viajar, presenta un consejo viajero en Metro. Turismo City, paga menos por viajar. Te subís a un avión y aterrizás en el aeropuerto parisino más grande, en el Charles de Gaulle, y ahí, no bien, te bajás, probás unas escargots, que son caracoles cocidos en manteca y ajo. Y antes de irte, por supuesto, pasás por una boulangerie o una panadería y te comes un pan au chocolat para tener una verdadera experiencia francesa. Escuchaste un consejo viajero con Jason May. Turismo City. Paga menos por viajar. Turismo City, paga menos por viajar. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Con Club Personal Black, los beneficios vienen en combo. Descarga la app y disfruta en Mostaza de un 50% de descuento en el combo Mega Cuarto Doble. Los clientes de Personal, Fivertel y Cablevisión ahora tienen más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. En Coto, siempre los mejores precios en carne. Hasta el domingo, milanesas de nalga a 191 pesos con 90 por kilo. Milanesas de bola de lomo y cuadrada a 180 pesos con 90 por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de yerba, galletitas, panificados, queso Finlandia, conservas, mayonesa Heinz, yogures y postres lácteos, productos congelados, productos Pampers seleccionados, papel higiénico, jabón líquido para lavar la ropa y rollos de cocina. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Amiga, hoy leí una nota loquísima que antes del Big Bang existió un universo espejo. O sea, el tiempo iba para atrás. Pará, ¿querés escuchar algo loco de verdad? A ver. ¿Sabías que la ropa tiene bacterias y que si no las eliminás genera mal olor? ¿Qué? Me dejaste sin palabras. Tranqui, el nuevo Drive antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias y deja tu ropa con un olorcito a menta riquísimo. Con el nuevo Drive antibacterial, la frescura te sigue, el olor no. Pop Art Music presenta. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. La respuesta es: 1 de junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1, cupos limitados. Entradas en venta en tuentrada.com. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo 11 50 25 95 10. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Hacé teatro en La Odisea, laodisea.com.ar. ¿Sabías que la piel de tu bebé puede perder hidratación hasta 5 veces más rápido que la piel de un adulto? Es por eso que el jabón líquido Baby Dab sin lágrimas, creado con nutrientes esenciales de origen natural, ayuda a mantener la humectación de la delicada piel de tu bebé. Descubrí Baby Dab. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. En minutos, viví la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. BBVA Francés e YPF Serviclub presentan al top, top, top del humor. Moldavski, el candidato 2019. El otro día Macri en un discurso hace unas dos semanas dijo lo siguiente: me estoy dando cuenta que parar la inflación es más difícil de lo que yo me imaginaba. Mirá el tipo cómo está enfocado en los problemas. Después de 3 años y pico dijo, me parece que la cosa está aumentando. Sí, el jueves 11 de abril, superestreno de Moldavski, el candidato en el Apolo. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Apolo. Auspicia Rus Seguros, acompaña Swiss Medical, invita a Simplot. Con Moldavski, estamos condenados al éxito. Moldavski en el Apolo, la mejor elección. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y a su farmacéutico. Mucho más que tragos y recetas es darle sabor a tu fin de semana. En minutos llega La Barra Jameson a Perros de la Calle. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La Nación presenta Autos Deportivos Alemanes. Arma los autos más poderosos de las 4 marcas de la ingeniería alemana que cambiaron la historia. Promo lanzamiento, fascículo más piezas a $199.90. Búscalo en tu kiosco. La Nación. Unilever presenta Livopen, el nuevo repelente para mosquitos, para vivir al aire libre. ¡Libre! Libre para jugar un picadito con los muchachos de la oficina sin ser picadito. Llegó Livopen, 12 horas de protección imbatible contra mosquitos y resistente a la transpiración, para vivir al aire libre. ¡Libre! BBVA Francés y Rus Seguros presentan a Lizzy, una chica diferente. ¡Sí! ¡Lizzy vuelve al teatro! Se descarrila el gusano en el parque y a la miércoles con todos los pendejos. Ahí fue que perdí todos los dientes, porque no sé si se acuerdan lo que era yo cuando empecé en la televisión lo que tenía en la boca. Era una tira de asado. Hueso, carne, hueso, carne, hueso, carne, hueso, carne. Toda la gracia y el humor de Lizzy Tagliani en el Apolo Comedy. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Apolo Comedy. Lizzy Tagliani, el éxito de la televisión ahora en el teatro. Auspicia, YPF Serviclub. Invita, Simplot. Lizzy, una chica diferente en el Apolo Comedy. Si con la mejor financiación querés viajar, solo en el mundo la vas a encontrar. Volá a Recife por la TAM Airlines hasta en 6 cuotas sin interés de $2,665 con tus tarjetas BBVA Francés. Mejor financiación, mejor al mundo. A ver, Nachito, gritalo. Hoy en Coto, 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC. Y hasta el 21 de marzo, elegí la promoción que más te guste. 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Top Home y en productos seleccionados de muchas marcas. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Llega a la Argentina la revista femenina que se anima a desafiar las normas, Marie Claire. Con estilo provocativo e historias reales que alzan la voz femenina, con moda y belleza de alto impacto. Marie Claire, sensibilidad y estilo. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Vení a Easy del 15 al 17 de marzo y aprovechá nuestra feria de descuentos con hasta un 40% en porcelanato, cerámicos, termotanques y calefones. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estos productos. Easy, con vos y tu casa. No acumulable con otras promociones y o descuentos, tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estos productos. TNA 0%, TNA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. Participá de la promo de Nesquik y Nido y encontrale la vuelta al cole. Podés ganar 10 mil pesos por día. Envía el lote y hora de tu envase al 11-26-31-0555. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina el 18 de febrero al 8 de abril del 2019. Para más información consulta en www.nestle.com.ar/media/novedades. Metro Live presenta. ¿Estás preparado para vivir la experiencia Lollapalooza? Oh, won't you stay with me? 3 días, más de 100 bandas. Lollapalooza, Argentina. Mucho más que un festival. Metro 95.1 Radio Oficial. Volá por Argentina con Austral Líneas Aéreas. Del 11 al 17 de marzo, comprá tu pasaje desde $599 final por tramo en austral.com.ar. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta para más información en austral.com.ar. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Bájate la app, pedí tu auto y viajá donde quieras. Loperito presenta su nuevo disco, En Espiral. Anda corriendo el rumor. 21 de marzo, en vivo, en Niceto Club. Loperito, En Espiral. 21 de marzo, se rompe Niceto. Entradas a la venta en Ticketek. Otra producción, Pelo Music. Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de perfila. En DAB siempre queremos cuidarte y que disfrutes más. Por eso en marzo vas a encontrar los mejores descuentos del año en farmacias, perfumerías, supermercados y mayoristas de todo el país para tener el cuidado de DAB al mejor precio. Prepárate, porque en marzo lo que le sacamos a los precios lo disfrutas vos. Hello, Moto. Extendimos el Moto Sale. Ahora podés aprovechar los descuentos hasta el 18 de marzo para que recibas la vuelta al cole con el Motorola que querés. Conocé todas las ofertas en motosale.com.ar. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Una mañana de marzo solo necesita buena música. Ultimate Tears te invita a escuchar las mejores canciones para empezar el día. En Perros de la Calle. Viví al máximo el verano con los parlantes inalámbricos Ultimate Tears. Acércate a un local de Compumundo o a compumundo.com.ar y llévate el tuyo. En Bea las frutas y verduras tienen una frescura única. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo elegir cualquier productor. En Bea solo trabajamos con quienes nos garantizan buenas prácticas. Bea, ahorro que te hace bien. Estás escuchando Metro. Estás en Perros de la Calle. ¿Sabes cómo empieza tu día? Lo que no sabes es que puede terminar con Sedal en el Lollapalooza Argentina. Entra en sedal.com.ar y entérate cómo estamos viviendo el festival Lollapalooza junto con la tribu Sedal. Empezá a disfrutar de tu pelo, listo para toda la música. Con Club Personal Black, los beneficios vienen en combo. Descarga la app y disfruta en Mostaza de un 50% de descuento en el combo Mega Cuarto Doble. Los clientes de Personal, Fiber, Del y Cablevisión ahora tienen más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. En Universidad Siglo XXI convertimos el aula en un espacio de reflexión, construcción colectiva y resolución de problemas. Formate en abogacía, licenciatura en informática, licenciatura en comercialización y más de 40 carreras. Universidad Siglo XXI, cambia tu forma de aprender, cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar o llamando al 0810-555-0202. Lleva a tu mesa sabor y calidad. Confiterías y panaderías La Argentina. Medialunas, sándwich y los bocados más ricos. Busca tu sucursal más cercana en www.laargentina.com.ar o seguinos en Facebook panaderías.argentina. Confiterías y panaderías La Argentina. Sabor y calidad. ¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta? ¿Qué? ¿Como el huevo y la gallina? Claro, si lo pensás es una locura. No sé si locura, pero qué bien combina las pastas y salsas Knorr, ¿no? Y sí, cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien, porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Heineken te lleva a vivir los mejores festivales internacionales. Por eso Heineken y la música viajan a Indio, California, al Coachella Festival. Entra a liveyourmusic.com.ar y participa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons, en apoyo a Fundación Sedaká, durante este mes donará lo recaudado por la venta de almohadas spa. Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Santander Río y Claro presentan a Juan Minujín en La Verdad, la comedia teatral más brillante de París, ahora en Buenos Aires. La Verdad, los que dicen que nunca mienten, mienten. Sí, Juan Minujín, Jorgelina Arusi y un gran elenco. Dirección Ciro Sorsoli. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Acompaña a Swiss Medical. Invita Simflo. Auspicia YPF Serviclub. La Verdad, divertidísimo estreno. Juan, ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Ay. Clientes Claro Club hasta un 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander Río. Canjea tus puntos Superclub. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Telequino vacante. 11 millones de pesos más un viaje por Argentina, un auto y una camioneta, todo cero kilómetro. Y si en este verano te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. La Naranja Mecánica, el nuevo suceso del teatro independiente por primera vez en Argentina. De viernes a domingo en el Método Kairos, El Salvador 4530. Entradas a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Protagonizada por Franco Mazzini con dirección de Manuel González Gil. El futuro es hoy. No, no podés contar con que tu cuñado te devuelva la plata de las pizzas del domingo, pero sí con que Unigo te devuelva parte de lo que pagás. Por cada año que renovás el seguro de tu auto, te devolvemos media cuota. Sí, en Unigo seguro te bonificamos. Solo disponible CAVA y Gran Buenos Aires, Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400, www.argentina.gov/SSN, número de inscripción 823. ¿Sabías que tus momentos se vuelven más gloriosos cuando hay picadas? Por eso desde hace 13 años conquistamos tus encuentros. Picadeli. Si pedís a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp, tenés un 30% de descuento. Encontranos en www.picadeli.com o llamanos al 5368-5885. Picadeli, somos la clave de tu conquista. ¿Cómo planificar e implementar la estrategia digital que necesita tu negocio? Digital House presenta un programa ejecutivo para conocer los temas claves del mundo digital. Cultura digital. Negocios digitales. Métrica y Data Analytics. Diseño de experiencia de usuario. Marketing digital. Y mucho más. Digital Immersion Program. Un programa para ampliar tu visión del negocio. DigitalHouse.com. Hasta el domingo en Coto tenés hasta 70% de descuento más 6 cuotas sin interés en muebles seleccionados, 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en vasos y copas, vajillas, cubrecamas, sábanas, playeros, lonas, almohadones, vestidos, trajes de baño y valijas, 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en decoración, termos, toallas, productos de librería y rodado para bebé. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Querés saber cómo se siente Fernán Mirás después de una función de terapia amorosa? Estamos como recién empezando a bajar la adrenalina. Tuvimos unos preestrenos muy buenos, con localidades agotadas, así que parece que nos va a ir muy bien. Y está contento el director, que es lo que importa. Terapia amorosa, humor inteligente, Teatro El Picadero. Entradas a la venta a través de Plateanet. Participá de la promo de Nesquik y Nido y encontrale la vuelta al cole. Podés ganar 10.000 pesos por día. Envía el lote y hora de tu envase al 11 26 31 0555. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 18 de febrero al 8 de abril del 2019. Para más información consulta en www.nestle.com.ar/media/novedades. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Hello, Moto. Extendimos el Moto Sale. Ahora podés aprovechar los descuentos hasta el 18 de marzo para que recibas la vuelta al cole con el Motorola que querés. Conocé todas las ofertas en motosale.com.ar. Volvé al cole con Ecotank de Epson. Podés ganar 10.000 pesos en Epson Checks para comprar lo que quieras, donde quieras. Participá registrando tu compra de un Ecotank L3110 o L4150 ingresando en epson.com.ar/volvéalcole2019. Hay 1.000.000 de pesos en Epson Checks. Ecotank, número uno en impresión sin cartuchos. Epson, Exceed Your Vision. Promoción sin obligación de compra, válida del 25 del 2 al 31 del 3 de 2019 para residentes en Argentina con excepción de las provincias de Mendoza, Neuquén, Chaco, Salta y Río Negro. Consulta bases y condiciones en epson.com.ar/volvercole2019. Explora lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Un recorrido amplio, diverso y plural. elfederal.com.ar. Decile whisky a San Patricio con Jameson Lemon. Llena un vaso con hielo, una medida de Jameson triple destilado, tres medidas de gaseosa lima limón y una rodaja de limón. Ahora sí, sonreí con un Jameson Lemon y decile whisky a San Patricio. Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Pop Art Music presenta. Quiero que pensemos la pregunta. Respuesta. fiesta es Primero de Junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1, cupos limitados. Entradas en venta en tuentrada.com. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje, las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Hace poco tuve una molestia estomacal y recurrí a quien tenía a mano. ¿Un familiar? No, mi celular. Hice una videollamada a Camp Doctor, el servicio de Medifé en el que puedo consultar a un médico online como si estuviera en el consultorio. Le conté cómo me sentía y con su explicación me quedé más tranquilo. Resultó ser una molestia pasajera. Asociate vos también y tené atención con un clic. Medifé, más para tu vida. ¿Sabías que la piel de tu bebé puede perder hidratación hasta 5 veces más rápido que la piel de un adulto? Es por eso que el jabón líquido Baby Dab sin lágrimas, creado con nutrientes esenciales de origen natural, ayuda a mantener la humectación de la delicada piel de tu bebé. Descubrí Baby Dab. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Agarrate Catalina presenta su nuevo espectáculo, Defensores de Causa Perdida. Sábado 6 de abril, 20:30 horas. Teatro Gran Rex. Anticipadas por Sistema Ticketek y en la boletería del teatro. Agarrate Catalina. La alegría de volver al Gran Rex. Metro Now. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Metro Now. Escucha los mejores momentos del aire y disfruta de contenidos exclusivos. Metro951.com. En SADE creamos para renovarnos. Somos tu universidad. Inscribite y sumate. Somos SADE. SADE.edu.ar. En Coto, siempre los mejores precios en carne. Hasta el domingo, milanesa de nalga a 191 pesos con 90 por kilo. Milanesa de bola de lomo y cuadrada a 180 pesos con 90 por kilo. 3x2 en Villa del Sur y en marcas seleccionadas de jugos en polvo. Vino, cerveza, Heineken y golosinas. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales. En Coca-Cola por 2 litros y un cuarto y 2 litros y medio. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales. En jabón líquido y rollos de cocina. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Una sola forma de ahorrar tiempo y dinero al planear tu viaje. Turismo City, paga menos por viajar. En marzo, Mayorista Macro y vos van a ser más aliados que nunca. Se viene una promo con la que podés ganar con tus compras. Promo Aliados para Ganar. Con tu compra de 3.000 pesos o más, ya estás participando. Macro, tu mejor aliado. Temporada de limonadas. Probá los nuevos Clyde sabor a limonadas. En todas sus variedades, arándanos, pepino y menta y jengibre. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. En Bea las frutas y verduras tienen una frescura única. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que la cosecha se realice de forma descuidada. Nuestros productos son regados con agua segura y recolectados por especialistas para que estén en el día. Bea, ahorro que te hace bien. Perros de la calle. Hasta las 13, solo por Metro. Mappelman. Nuevo disco.

Cuando Mati me contó que le dolía la panza, hice una videollamada a Cam Doctor, el servicio de Medife en el que un médico online atiende casi como en un consultorio. Al final, Mati había comido papas fritas de más y todo terminó con una selfie. Medife, más para tu vida. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. En BEA, de viernes al domingo, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas dulces, conservas de pescado, yogures, hamburguesas, congelados, pañales, capilares y papeles. Y pagando con tarjetas en COSUD, 2x1 en galletitas dulces. Además, presentando tu tarjeta BEA Ahorro, 3x2 en marcas seleccionadas de gaseosas y aguas. También podés encontrar estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Fíjense el 17 de marzo para las sucursales BEA de CABE Buenos Aires. Todos somos tomadores de riesgo. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. 0810-333-3838. Triunfo Seguros, inscripta bajo número 402.

con estilo. En marzo, Mayorista Macro y vos van a ser más aliados que nunca. Se viene una promo con la que podés ganar con tus compras. Promo Aliados para Ganar. Con tu compra de 3.000 pesos o más, ya estás participando. Macro, tu mejor aliado. Ahora a la Roja y a la Verde se suman dos nuevas leches. La Serenísima 2%, un poco más liviana que la Roja. Y la Serenísima 0%, con muchas menos calorías. Leches La Serenísima 3, 2, 1 y 0. La calidad de siempre como vos la querés. En Walmart tenemos un sistema de precios bajos perfecto para todos. Hasta el domingo, aprovecha 3x2 en Coca-Cola regular no retornable de 1.25 y 1.5 litro. 4x3 en Andes Origen y Brahma por 970 centímetros cúbicos o un litro. Además, 30% en marcas seleccionadas de galletitas y almacén. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo al final de tu ticket. Walmart, siempre precios bajos. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información consulte en walmart.com.ar. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Si con la mejor financiación querés viajar, solo en Al Mundo la vas a encontrar. Volá a Nueva York por LATAM Airlines hasta en 6 cuotas sin interés de 4.039 pesos con tus tarjetas BBVA francés. Mejor financiación. Mejor Al Mundo. A ver, Dani, gritalo. Del viernes al domingo en Disco, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales para bebés, capilares, yogures, postres lácteos y galletitas saladas. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de aguas y gaseosas y 4x3 en marcas seleccionadas de cerveza. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida del 15 al 17 de marzo de 2019, inclusive hasta otra stock para las sucursales Disco de Cava, GBA, La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Él es Toby, mi mejor amigo. Le encanta saltar, correr y abrazarme en dos patas después de jugar en el barro. Somos inseparables. Hasta duerme conmigo, pero no le cuentes nada a mis papás. A ellos los llena de amor, pero la ropa la puede llenar de bacterias. Tranqui, ahora tenés Ala Antibacterial, el primer jabón en polvo que elimina el 99,9% de las bacterias. Nuevo Ala Antibacterial. No solo limpia, desinfecta. ¿Un seguro de auto que te devuelva parte de lo que pagaste? Sí, en Unigo aprovechás nuestras bonificaciones por permanencia y por no usar el seguro. Movistar te conecta con los mejores sonidos cuando están sucediendo. Este viernes, disfruta la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. Atención a todas las bacterias. El tour de hoy comenzará por la mesada y los platos, de ahí pasaremos a la olla grande, los vasos, la mamadera y terminaremos el recorrido en los cubiertos. Por favor, en todo momento, mantener los brazos dentro de la esponja. Las bacterias andan por donde menos te lo imaginas. Por eso, llegó el nuevo Cif Active Gel antibacterial que elimina el 99,9% de las bacterias. Chau, grasa y bacterias. Bienvenida, belleza. Testeado sobre las bacterias Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus aureus, Staphylococcus aureus y Salmonella coli de Suisse. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. Volá por Argentina con Austral Líneas Aéreas. Del 11 al 17 de marzo, comprá tu pasaje desde 599 pesos final por tramo en austral.com.ar. No dejes pasar esta oportunidad. Consultá para más información en austral.com.ar. Renová tu personal. Llévate un Samsung Galaxy J4 Core o J6 Plus. Aprovechalo en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Hoy en Coto, 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC. Y hasta el 21 de marzo, elegí la promoción que más te guste. 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Topcom y en productos seleccionados de muchas marcas. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Gracias por hacer de la letra chica un tema mayor, por leer cada ingrediente como si fuera un clásico de la literatura. Fructo oligosacárido. No te entiendo. Gracias, porque su obsesión es nuestro mejor ingrediente.